El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 30 hasta el 34. Dice así la palabra de Dios, hablando de Jesús, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Padre, venimos delante de ti esta mañana y pedimos que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor. Que podamos entender, explorar tu palabra y al mismo tiempo que pueda crecer en nuestros corazones, crecer en nuestras vidas, para que podamos llevar fruto y ser de testimonio y para la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Por todos los cambios. Bien, el título del sermón de esta mañana, después de haberlo cambiado como 4 veces, por fin lo dejé en solo era una pequeña semilla. Como ya vimos, está basada en el cuarto capítulo de Marcos. Y cuando lo leí no pude evitar pensar en la frustración que a lo mejor comparto con algunos de ustedes, de cuando era pequeño y quería ser dibujante. Cuando yo iba en la primaria, mi mamá y mi papá me compraban mis paquetes de colores y en la parte de atrás invariablemente decía, aprende a dibujar. ¿Sí los vieron? Y después uno quería dibujar, sacaba los colores, todo emocionado, y lo que a mí me llamaba la atención eran los caballos. Entonces, ¿cómo dibujar un caballo? Y eran un caballo de palitos. O sea, la primera parte siempre era las 4 patitas, lo que vendría siendo la espalda de caballo, la cola, el cuello y la cabeza. Hasta ahí iba todo bien. El segundo paso siempre fue era más difícil, porque ya le empezaban como a redondear, le empezaban a dar el cuerpo al caballo. Entonces me empezaba a dar cuenta como que mis redondeos ya no eran los mismos que estaban en la caja. Y el tercer paso siempre era como el caballo completo, así con sombras, con volumen. Y yo veía a mi caballo y decía, no, ¿cómo es posible llegar de los palitos a este caballo y yo no puedo hacerlo? O sea, era un proceso de algo tan sencillo a algo tan completo. Pero bueno, no solamente después me di cuenta, cuando fui creciendo me di cuenta que no era la única cosa que me frustraría en la vida. Porque después también había como, ¿cómo ponerse musculoso, no? Y ahí tienen a uno haciendo lagartijas, y veía las fotos de los modelos. Y bueno, tampoco llegué a ese modelo. O tocar instrumentos musicales, ¿no? Que empiezas con un do, y lo vas moviendo, y al final tocaban, no sé, una canción bastante compleja, y yo seguía con el do nada más, ¿no? O aprender a hablar idiomas. Todo es como desde un principio a un final. Y eso es lo que nos va a hablar el mensaje de esta mañana, lo que nos habla el texto de esta mañana, de una pequeña semilla a un gran, gran arbusto. Vamos a ponernos en contexto, y esta es la cuarta parábola que está contando Marcos en este capítulo. Ha ido parábola, bueno, no las cuenta Marcos, Marcos relata las parábolas que cuenta nuestro Señor Jesucristo. De estas 4, 3 están dedicadas específicamente a describir el reino de Dios. Jesús dice, ¿cómo podemos enseñar el reino de Dios? ¿Cómo podemos enseñar el reino de Dios? Y esta no es la excepción, esta es la última de este capítulo y también tiene este tema. ¿Cómo explicarnos para que podamos entender el reino de Dios? Tiene varias semejanzas con estas 3 parábolas anteriores, parábolas que hablan del reino de Dios. Las 3 son muy semejantes porque las 3 están en, explicadas en términos de agronomía. Es decir, la primera hablaba de la semilla del sembrador, la famosa parábola del sembrador, en la que el sembrador riega las semillas y dependiendo de la tierra en donde cae, la semilla crece y daba fruto o no crece y se moría o se la comían los pajaritos, como los que escuchamos acá atrás de mí. Esta parábola hacía énfasis, como ya hemos mencionado, en el corazón de las personas, en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para responder cuando escuchamos la palabra. La segunda parábola que habla del reino de Dios tiene que ver con la semilla que misteriosamente germina y crece. Esta segunda parábola nos habla de que solamente Dios es el único soberano que puede dar vida a una semilla, que puede hacer que su evangelio brote en nuestros corazones. Y esta tercera parábola es la semilla de la mostaza, que es diminuta, diminuta, y crece hasta ser un arbusto de 3 hasta 5 metros de alto. Así es que, viendo estas tres parábolas, podemos ver que hay una, no, no, no es una coincidencia que las describa Marcos, sino que tiene una secuencia bastante lógica, porque la conclusión con la que podemos, a la que podemos llegar con esta última parábola es que si el hombre tiene el corazón dispuesto, si Dios hace germinar la semilla, entonces vamos a crecer, vamos a hacer algo lo más grande, el más grande de los, ¿cómo se llama? De las plantas en la hortaliza, dice la palabra de Dios. Bien, esta misma parábola también se encuentra en los otros evangelios sinópticos, es decir, en Mateo 13, en Lucas 13 también, y si la leemos, las tres son bastante, bastante similares, no hay ninguna, hay muy, muy pocas diferencias. Entonces vamos a entrar ya a nuestro texto y dice el versículo 30, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Y lo primero que podemos pensar es que a Jesús de pronto se le acabaron las ideas, como, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Pero no, no es eso lo que Jesús está haciendo. Nuestro Señor está comenzando con un par de preguntas que lo que están generando en las personas es interés. Interés porque quieren saber cómo es el reino de Dios. Recordemos que ellos están esperando al Mesías. Algunos piensan que pudiera ser Jesús el Mesías. Entonces ellos están esperando que este Mesías les cuente cómo van a principalmente derrocar a los romanos para poder ellos ser un país independiente. Entonces cuando dice, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo lo puedo explicar? La gente inmediatamente pone atención. No nada más lo utilizó el Señor Jesucristo. Vemos que Pablo con mucha frecuencia también hace este tipo de preguntas retóricas para despertar curiosidad en sus escuchas. Vamos a tener unos ejemplos. Romanos 6, 1 dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Era una pregunta que obviamente a la gente, sí, vamos a pecar, no, no vamos a pecar. Dice en Romanos 6, 15, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nuevamente Pablo utiliza estas preguntas para que la gente empiece como... La pregunta provoca este tipo de... ¿Cuál es la respuesta? O sea, sé que por un lado sí, pero me gustaría decir que sí, pero la verdad es que éticamente, moralmente sé que no. Más adelante en el 7, 7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? 9:14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Una pregunta fuerte. Cuando dicen, ¿es Dios injusto? La mayoría de nosotros empezamos a pensar las cosas que nos han pasado, que no nos han sido agradables y podemos pensar, no, pero la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, Jesús está utilizando estas preguntas para despertar la curiosidad y despertar la atención en sus escuchas. Encontramos algunas de estas formas de preguntas retóricas también en el Antiguo Testamento. La usaban mucho los rabíes de esa época, también con el mismo propósito. No era, era una herramienta que todavía la gente estaba utilizando, que la gente usaba con frecuencia con este propósito. Era simplemente una herramienta. Y era muy importante que Jesús dijera estas palabras, porque recordemos que también a todo lo largo, en todo lo largo de este capítulo, del capítulo 4, ya es sería la quinta vez que les dice pongan atención. Esta vez lo dice no lo dice abiertamente, sino con la pregunta, pero ha estado diciéndoles en el capítulo 4, versículo 3 y capítulo 4, versículo 24, dice literalmente pongan atención. En la segunda ocasión dice pongan mucha atención. En el 4.9 y 4.23 también dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces podemos concluir que el reino de Dios para Jesús es de las cosas más importantes en la vida de Jesús. Jesús no había venido para enseñar nuevas reglas morales, no vino nada más para sanar enfermos, no vino nada más para hacer milagros, alimentar multitudes. Jesús sabía que su misión era hablar del reino de Dios, inaugurar el reino de Dios en esta tierra. Jesús nació, murió, resucitó, subió al cielo para anunciar el reino de Dios. Todo en su vida, en su ministerio de 3 años. Como el Jesús que conocemos en la vida, está enfocado en el reino de Dios. No está enfocado en sí mismo, no está enfocado en la libertad política de Israel, no está enfocado en el bienestar de las personas, no está enfocado en la prosperidad. Está enfocado única y exclusivamente en el reino de Dios, porque para Jesús, su Padre es el único que merece la honra y la gloria, y para nosotros debería ser también así. De hecho, dice en Lucas 4, 42 y 43, Jesús específicamente dice, dice el versículo, cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, y estas son las palabras de Jesús, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto fui enviado. Y es bastante interesante porque siempre pensamos, Jesús vino nada más para morir por mis pecados. Y sí es cierto, Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque al morir por nuestros pecados, nosotros recibimos las noticias del reino de Dios. Pero su misión especial, dice Jesús, fue para anunciar el reino de Dios. El reino victorioso de su Padre. Entonces, por eso debemos poner atención. Por eso quiere Jesús nuevamente, para concluir esta serie de varias parábolas, que pongamos atención y que sepamos el reino de Dios es lo más importante. Recordemos, siempre, siempre que habló del reino de Dios dijo, pongan atención, escuchen, escuchen, pongan atención. Y ahora está utilizando estas palabras de retóricas, las preguntas retóricas, para despertar nuestra curiosidad. ¿Y a qué? ¿Y cómo es el reino de Dios? Porque la verdad es que si decimos, ¿cómo es el reino de Dios? La mayoría de nosotros tenemos imágenes, a lo mejor de la ciudad, con puertas de perla y calles de oro. A lo mejor otros estamos pensando más como en montañas, ríos y bosques. A lo mejor otros están pensando en como la vida en la playa, muy tranquilo, muy relajado. Pero ¿cómo es el reino de Dios? Y ahora Jesús nos dice la esencia del reino de Dios. No, no nos describe cómo es físicamente, pero nos está diciendo que es algo que crece, algo que va desde lo más pequeño, como la semilla, hasta lo más grande. Y entonces después de hacer estas preguntas, Jesús empieza a explicarles a las personas, bueno, ¿a qué se parece el reino de Dios? Y dice él mismo, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Entonces podemos encontrar un gran contraste. Un contraste en el tamaño de la semilla con el del gran arbusto. La primera vez que lo leí y por prejuicios pensé, debe ser muchísimo tiempo. Y de hecho, no sé si a algunos de ustedes les pasó, pero yo siempre pensé que la mostaza era un árbol. Pero la mostaza es un arbusto, que crece muy frondoso, pero es un arbusto. Entonces, cuando llegué a leer el texto, ya venía con mis prejuicios, pero cuando empecé dije, bueno, voy a empezar a leer un poco de la mostaza, porque en realidad no conozco nada de la mostaza más que vienen frasquitos, que es de color amarillo. Es todo lo que sabía. Entonces, cuando empiezo a leer, me doy cuenta que no, que siempre había vivido con una idea errónea de lo que era la mostaza, el árbol de la mostaza. Pero de todas formas, es una semilla pequeña que crece. Y cuando Jesús dice la más pequeña y la más grande, son también dos formas proverbiales que se usaban en esa época, es decir, como dos dichos que se usaban en aquella época para decir, para referirse a este cambio de pequeño a grande. Como ya dije, la mostaza crece de 3 hasta 5 metros y algunos se comen las hojas antes de que estén, digamos, el granito de la mostaza para hacerlo mostaza. Y dicen, cuando menos decía la información que yo leí, que de 40 a 60 días está listo para comerse. O sea, también es un crecimiento bastante vertiginoso. Aunado a esto, hay que ver tres cosas más. Uno, que en el lugar en donde Jesús está diciendo esto, es una zona desértica. Nosotros vivimos cerca de algunos bosques, entonces cuando vemos árboles grandes, y digamos, no nos sorprende ver un árbol grande, pero cuando uno está en el desierto y ve un arbusto de 3 o 5 metros de alto, entonces dice, wow, qué plantota tan grandota. Pero ahí me dediqué también a buscar algunas fotos, ver algunos atlas, y es bastante, bastante desierto. Hay una zona fértil, pero la mayor parte es un gran desierto. La segunda cosa, como dije hace rato, es una planta que crece rápidamente. Y la tercera, y por coincidencia, es una planta cuya flor tiene la forma de una cruz. Y eso me dio curiosidad porque cuando estaba buscando la información encontré que se llamaba, su nombre científico, Cruciferae brassicaceae. Disculpen, el latín no se me da muy bien, como dije hace rato, los idiomas no es mi fortaleza. Pero bueno, Jesús nunca habla nada, simplemente me pareció un dato curioso. Jesús nunca habla de que hace referencia a la flor como forma de cruz, sabiendo lo que va a pasar con él, pero me pareció un dato curioso. Entonces no saquemos conclusiones más allá de eso. Bien, entonces nuevamente, el énfasis que Jesús hace no es en la flor que tiene forma de cruz, sino en el tamaño que va de lo más pequeño a lo más grande, que va desde una semillita hasta un lugar en donde los pájaros, dice, las aves del campo, pueden hacer sus nidos y refugiarse bajo su sombra. Así es el reino de Dios. Es un comienzo pequeño. Y recordemos que cuando el cristianismo comienza con un niño pobre, un niño de padres pobres, que no tiene otro lugar para nacer que un pesebre rodeado de animales. Y las personas que van a verlo son las personas del campo, no es la realeza. Ese es el principio de nuestra fe, un principio pequeño. Cuando crece Jesús, cuando comienza su ministerio, también comienza de una forma pequeña, no comienza con una gran multitud, comienza con 12 personas que son su círculo más íntimo. De esas 12, uno lo va a traicionar. Pero son 12 personas, un grupo muy pequeño el que está al lado de Jesús. Y es cierto que hay multitudes que lo acompañan, pero muchas multitudes, de hecho Jesús lo dice, ustedes me siguen porque saben que cuando estén conmigo van a poder comer o van a ver milagros. De seguro también algunos lo seguían porque les gustaba ver cómo los fariseos se retorcían tratando de contestar a las preguntas difíciles que Jesús les hacía y hacían el ridículo, porque no los querían. Otros pues decían, me va a sanar, voy a ver milagros, voy a ver algo espectacular, a ver qué hace esta vez. Pero Jesús comenzó con 12 personas. Y fue tan crítica la situación que cuando crucifican a nuestro Señor Jesús, las 11 que quedaban, así como dice la canción, de las 12 quedaban 11, se escondieron porque tenían miedo. No sabían. El grupo se había contraído todavía un poco más, ya no estaba su maestro y ya no estaba el que era el contador del grupo, que era Judas. Pero cuando Jesús resucita, estas personas también, igual que la semilla, transforman su vida cobarde, su vida cobijada dentro de Jesús, a una vida que está dispuesta a darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuentan, está documentado que los 11 que quedaban murieron como mártires. Fueron asesinados o fueron apedreados o fueron pasados a... También fueron, algunos fueron, ¿cómo se llama? Crucificados porque amaban a Jesús, porque estaban dispuestos, porque tenían el corazón, la tierra fértil en su corazón. Había cambiado esa pequeña semilla, había germinado y ya eran unos casi gigantes en la fe. Dicen los autores, dice Hendriksen, que aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, el Evangelio había alcanzado, por estas 11 personas que quedaban, había alcanzado casi todos los centros culturales del Imperio Romano que se conocían en esa época. En 40 años. Que nos parece mucho, pero también si vemos el territorio que cubría el Imperio Romano, era enorme, y que para 11 personas debía haber sido bastante, bastante difícil. Pero lo hicieron. Y lo hicieron no por sus fuerzas, sino porque tenían el corazón dispuesto y porque Dios dio el crecimiento, hizo que germinara e hizo también que creciera. Y esto nos llama para ver qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora. No podemos ser semilla para siempre. Sería muy cómodo, ¿no? Ser siempre, ay, yo voy a ser semilla si ya no tengo que preocuparme por... Pero no, para que la semilla crezca hay que morir, tiene que morir. Y entonces es cuando germina. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Algo que me pareció interesante es que ¿quiénes son las aves? ¿A qué se refiere cuando está hablando de las aves? Y después, leyendo el texto, dije, bueno, el árbol de la mostaza, el arbusto de la mostaza, es el que se compara con el reino de Dios, las aves somos las personas que corremos al árbol, al reino de Dios, para refugiarnos, para poder anidar allí, para poder vivir en nuestro Señor Jesús. El reino de Dios es esta cosa maravillosa en la que nosotros podemos encontrar confort, esperanza, abrigo. Podemos anidar, como dice el Señor Jesucristo. Y el reino de Dios no es un reino ahora, no es un reino físico en el que podamos decir, bueno, es como México o como Estados Unidos o como Canadá o como cualquier otro país. El reino de Dios se está extendiendo espiritualmente. Está aquí en la tierra. Está aquí donde estamos nosotros. Y aquí también es donde todavía tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, en qué etapa estamos. Y sé que somos una iglesia joven, pero necesitamos pensar que tenemos que crecer. Y no vamos a crecer solamente por nuestras estrategias o por nuestros esfuerzos, sino por el corazón dispuesto que tengamos para entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es que al final de los tiempos van a ser multitudes que no se pueden contar los que escuchen y vengan al Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Multitudes vamos a hacer. Nuestro trabajo es nuevamente seguir siendo fieles, tener el corazón dispuesto. Nuestro trabajo es compartir con las personas que sabemos que tienen necesidad, que no conocen de Dios. Y no es nada más a nivel local, es también a nivel a nivel mundial. Hay muchas partes en el mundo en donde todavía no hay Biblias que están en sus idiomas. Y aquí voy a permitirme hacer un comercial, porque hace unos meses vino una chica que se llamaba Janet Peña, no sé si la recuerdan, y nos comentó su sueño. Ella quería ir a estudiar hebreo y griego para poder unirse a un grupo de personas que van a estar traduciendo la Biblia en un idioma que no conozco cuál es, que es de una tribu que se encuentra en Chad, en África. Ella está en Perú desde hace 2 semanas aproximadamente. Como iglesia, la directiva ha decidido apoyarla. No es un apoyo muy fuerte el que estamos haciendo, pero queremos hacer un apoyo este año y, si Dios quiere, el año que entra. Pero yo les hago una invitación. Espero que también en el futuro podamos contar con algunas fotos que nos mande y imprimir sus cartas para que la vayamos conociendo y que podamos apoyar. Porque, como dice John Piper, cuando escuchamos el llamado de extender la palabra de Dios, tenemos 3 opciones. Una, ser nosotros los que llevamos la palabra. 2, apoyar en todos los términos, moral, emocional, económicamente, a las personas que están siendo enviadas. Y nuestra tercera opción es desobedecer. Entonces, está enfrente de nosotros esta oportunidad. ¿Cómo está nuestro corazón? Moy es nuestro encargado de evangelismo y misiones, si no mal recuerdo. Entonces, él puede darles más detalles. Pero vayamos pensando que nuestra iglesia puede ser una iglesia que, cuando menos, contribuya una pequeña parte en la extensión del reino de Dios a nivel mundial. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en esta zona, vamos a seguir reuniéndonos aquí, siendo fieles, hablando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a la gente con la que trabajamos, pero también tengamos una visión como la que Jesús tenía, para que al final del tiempo puedan ser naciones de toda lengua, tribu y raza las que puedan venir delante de nuestro Dios. Bien, entonces la invitación es a que seamos pacientes, que esperemos, que seamos obedientes a la voz de Dios. Dios es el que va a darnos el crecimiento. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es tener el corazón dispuesto. De nada sirve un exterior bonito, de nada sirve ser perfectamente moral si nuestro corazón sigue siendo un corazón duro. Hay mucha gente moral fuera de la iglesia. Los musulmanes son mucho más morales que nosotros aún. Lo que debe ser la diferencia es el corazón que está cambiado. Porque cuando cambia el corazón, también cambia lo de afuera. No es como me cambia el corazón, entonces lo de afuera puede hacer lo que quiere. No, no es eso. El corazón cambia, y cuando el corazón cambia, se refleja en todas las cosas que yo hago. Ese es el desafío. ¿Cómo está el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos llama? Y terminamos sabiendo que Jesús les hablaba a las personas con parábolas. Dice, con muchas parábolas semejantes les enseñaba a Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo. Entonces, no solamente es conocer a Dios en la cabeza, es un conocer a Dios en el corazón. Pedirle a Dios que nos explique, que su palabra se vuelva realidad en nuestras vidas, que estos sermones, a pesar de que pudieran ser tan aburridos, tan largos, puedan cambiar nuestros corazones. Podamos escuchar la palabra de Dios y decir, en las cosas que dijo Memo, o que dijo Rubén, o que dijo el pastor Samuel, hay verdad, hay palabras de vida eterna, tenemos que seguir a Jesús. Si nos cuesta trabajo, si no entendemos, porque Dios nos ha dado ahora varias herramientas para entender lo que estaba pasando. Cuando estaban escuchando a aquellas personas, no tenían 2000 años de historia para entender lo que Jesús estaba haciendo. Todavía no había muerto nuestro Señor Jesús. Ahora sabemos, tenemos mucha ventaja porque ya sabemos eso. Podemos entender un poco más claramente. Hay que pedirle a nuestro Dios que nos cambie el corazón, que nos ilumine, que su palabra en realidad viva en nuestros corazones. Que nos permita ser luz y sal en donde quiera que estemos. Vamos a orar. Padre bendito, nuestro inicio ha sido pequeño, Señor, pero confiamos en que tú nos vas a hacer crecer. Por eso te pedimos, Señor, que tú cambies nuestros corazones. Que tú nos hagas ver todas aquellas áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Señor, ilumínanos. Haz que tu palabra germine dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener una visión, no solo de esta zona, sino de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero, Señor. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú creaste todo el universo y mereces toda la honra y toda la gloria. La salvación es tuya y nos las estás dando, Señor. Ayúdanos a apreciarla. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga que germinen en la luz del Evangelio en nuestros corazones, que transforme nuestras vidas, Señor, y que podamos darte toda la honra y toda la gloria, y que podamos unirnos a las multitudes que van a estar al final de los tiempos alabándote por siempre, porque solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.